la tierra seca nació el rugir, escamas brillaban al sol sin fin. Los reptiles soñaron con un cielo azul, sin alas pero con un plan tan sutil. Bajo las estrellas un salto ocurrió, plumas y colores. Susurra historias de ayer, de dragones alados que quisieron ver cómo el suelo y el cielo podían danzar unidos por siempre en su propio altar. Y aunque distintos se pueden tocar como dos mitades que saben soñar, reptiles en tierra. ¿Qué va?